perdón por la fonía. ¿Cuánto? Falta uno, ¿quién va? ¡D'Angelo! ¡D'Angelo! Voy a ir a buscarlo. Voy a ir en persona. La Isis se me perdió. La Isis se perdió. Hola, Dani. ¿Dani? Bien. Mientras llega D'Angelo con la Antonieta, ¿no quiere? No. Nos falta un payador. Choli. Remate. Fiora. Ya, venga. El abuelito. ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Prendió la noche! Oye, para una, ya. Para una. Ya. Vamos a pedir tres temas para las últimas tres cuecas. Muchas gracias por venir, por escuchar, por compartir. Carlos, ¿tiene un platillito? Yo voy a decir mi mantra. El 10 de octubre se cumplen 10 años de que yo aprendí a payar, así que voy a organizar un homenaje para el bigote, que es mi maestro. Esto va a ocurrir en la Sala América. 10 del 10, 10 años del taller de décima. Sin más, quiero decir que la entrada es liberada. No, no, Naguer. Volviendo al chancho, está el libro a la venta, por supuesto. Y hay un casco imaginario. Ahí está el casco azul, que va a pasar por sus mesas, eventualmente, esperando alguna propina o comentario para los que hemos cantado hoy día. Así que muchas gracias. ¿Cuáles serían los tres temas para las tres cuecas que les vamos a improvisar? No hay tema, no se canta cueca. Suspende las cuecas. Suspende la radio. La radio. ¡Qué buen tema, Juan Carlos! El bombazo. El bombazo. Ya. La radio, el bombazo. Las cámaras de vigilancia. Las mujeres en la calle. Juntemos a dos, ¿no? Sí, el bombazo con las cámaras. Las cámaras, sí. Ya. Y las mujeres en la calle. Y la vecina. ¿Así mismo orden? ¿Y el primero puede? Ya, pues, la radio. Brindaré por la mujer y alzo mi copa en albricia para que tenga justicia y deje de padecer, que no tenga que temer por pensamientos ajenos, por actos que no son buenos, de una violencia sin nombre, que lo escuche firme el hombre, no queremos ni una menos. Salud. Salud. Esta copa voy a alzar así como alzo el puño, porque el motivo que acuño no se puede silenciar. El problema de abortar es una cuestión clasista. Y como soy feminista, esta copa bajaré, porque yo no brindaré hasta que esta ley exista. Oh. ¿Ya de qué? Qué bueno. La de la radio. La de la radio. Ya. La radio saca. Luciano. Vamos en... ¿Esto no? ¿A mí? ¿Ya? ¿Sí? pegando fuerte. El bombazo. El bombazo, el bombazo, el bombazo. Brindaré por la verdad que falta en este país con forma de cicatriz y lleno de impunidad. La ultrajada libertad aquí vive en cautiverio. La justicia es un misterio que esconden tras los fusiles los que quieren para Chile la paz de los cementerios. Salud. ¿Seguimos? ¿Seguimos igual? ¿De qué se por la pizarra y la tiza. Mi sueldo es para la risa, siendo yo un educador. Los momentos de dolor y económicos apuros los borro con lo más puro, que es la risa de la infancia, porque tengo la ganancia de estar sembrando futuro. Salud. Un brindis del Tranca Castillo, desaparecido payador. Ya, entonces, las mujeres en la valla. La mujer en la valla. Hoy uno el bigote para... Ya. No rima, pero pega. Porque es como para los payadores, pero en este caso más sí que es para las payadoras, ¿vale? Por el desierto florido que brota mágicamente, yo brindo, porque a la gente le encanta su colorido. Tienen bello parecido mis versos y su color. Por eso no habrá dolor si un día después de muerto, igual que flor del desierto, vuelvan a ser payador. Ah. Ya, la misma, parto yo. Y nuevamente es mí. ¡Palma, muchachos! ¡Palma! ¡Palma! ¡Palma! tocan a mí. No, pero ¿cómo está por guitarra la mesa?